Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a una nueva emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos acompañen en su fiel sintonía. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. El portal en la red es www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en Twitter son @albaciudad y @culturaaldia. Les comentamos que en el control técnico está el señor Jolver Zambrano. Y les narra Kenin Castillo. Y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Solicitud. Presidente Maduro convocará la activación del mecanismo Buen Oficiante para establecer un diálogo, solución legal y práctica sobre el Esequibo. Cultura. Presentación. CELAR proyectará documental venezolano Días Tíos de John Petricelli. Variedad cultural. PDVSA La Estancia divertirá a los más pequeños este fin de semana. Concierto. Banda Sinfónica Juvenil Simón Bolívar ofrecerá espectáculo musical Memorias de la Caracas de ayer. Encuentro. Universidad Nacional Experimental de las Artes realizará foros sobre la pertenencia de Venezuela sobre el Esequibo. Exposición. Hasta el próximo 26 de julio estará abierta la muestra pictórica Patrimonios de Caracas. Regionales. Exhibición. Artistas visuales presentarán muestra fotográfica de los Diablos Danzantes de Corpus Christi en Aragua. Séptimo Arte. Estrenarán 6 cortometrajes sobre Cumaná en noviembre próximo. Cultura al Día. La activación del mecanismo del Buen Oficiante será solicitado en los próximos días por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Ban Ki-moon. Durante una entrevista concedida este miércoles a Telesur, el jefe de Estado venezolano precisó que en el encuentro entregará una carta oficial al secretario solicitando que convoque a las partes para que de esta manera se accione el mecanismo establecido en el Acuerdo de Ginebra aceptado por Guyana y Venezuela. Que lamentablemente en este momento desconoce el presidente de Guyana. Muy grave lo que está haciendo. No tenía parangón la situación actual, que un presidente de Guyana desconociera el Acuerdo de Ginebra, desconociera el mecanismo, los buenos oficios del secretario general. Yo le voy a pedir al secretario general de la ONU que active este acuerdo internacional, que rige las relaciones y que rige el reclamo histórico de Venezuela frente al despojo británico, que asume con mucho orgullo el despojo este señor, este provocador que hoy es presidente de Guyana. En otro contexto, el presidente Nicolás Maduro informó que Venezuela prevé profundizar las relaciones con Grecia en su máximo nivel. Para esto acordó con el primer ministro de esta nación, Alexis Tsipras, reunirse próximamente en ese país en aras de fortalecer las relaciones bilaterales. Cultura. Desde el 12 y hasta el 18 de julio, la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos proyectará el documental venezolano Días Tíos, producción original del director y guionista John Petricelli. Las funciones serán en la sala Cine Celar 3 a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche respectivamente. Es una película reflexiva que ha tenido mucho éxito y que ha contado con críticas positivas y con mucha presencia del público. Es el documental más taquillero de este año, con 9.000 espectadores, a pesar de que toca un tema tabú como es el tema de la homosexualidad. Así lo indicó el cineasta John Petricelli. es la película Tíos, se escribe con arroba, una película, un documental largometraje que está en cartelera a nivel nacional desde el 15 de mayo y trata sobre, desde un punto de vista documental, la homosexualidad en la tercera edad a través de la biografía de 7 personajes de muy distinta procedencia social, ideología, costumbres, valores, con el único vínculo, la única cosa en común que tienen es su homosexualidad. Esta biografía coral se pasea por las vidas de un poeta, de un costurero, de un peluquero, de un activista de los derechos humanos, de un ex coordinador del show de Reni y travesti, y de un travesti que imita a Celia Cruz con mucha dificultad por su situación económica, y un tío mío difunto, del cual hablo yo como otros sobrinos hablan de sus tíos, por eso la película se llama Tíos. La proyección del audiovisual concluirá el sábado 18 de julio con la realización de un cineforo, facilitado por John Petricelli al finalizar la función de las 7 de la noche. Son las 12:08 minutos. Para este fin de semana, el Centro de Acción Social, el Centro Social Cultural PDVSA La Estancia, ofrecerá la actividad del cancionero infantil Eduardo Ramírez Le Canta a los Niños, donde los pequeños podrán disfrutar de música y poesía en un variado repertorio musical. Asimismo, todos aquellos que deseen visitar este recinto cultural podrán encontrar en sus espacios 7 dibujos realizados por diversos artistas que plasmaron su amor al comandante Hugo Chávez a 2 años de su siembra. La muestra titulada En homenaje al comandante estará disponible hasta el próximo 28 de julio, fecha del natalicio del líder revolucionario. La entrada para estas actividades es totalmente gratuita. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este domingo 12 de julio, la banda sinfónica juvenil Simón Bolívar presentará un espectáculo musical denominado Memorias de la Caracas de Ayer, en el cual recreará la vieja retreta caraqueña teniendo como escenario la Plaza Bolívar de Caracas. En este concierto, la agrupación ofrecerá una serie de boleros, pasodobles y joropos que fueron emblema para los capitalinos en décadas pasadas. Así lo dio a conocer Sergio Rosales, director de la banda. Una especie de retreta como la que se hacía antes y la que todavía se hace en algunas plazas de Venezuela, donde una banda va y comparte su música con la gente. Entonces vamos a hacer repertorio popular, tanto caraqueño como venezolano, como español. Español porque vamos a hacer algunos pasodobles de los más conocidos, como España Cañí, como Amparito Roca y El Gato Montés. Y vamos a hacer también un poco de repertorio académico del que era popular en los años 50 dentro de las bandas, junto con otros temas, y bueno, están todos cordialmente invitados a escuchar esta faceta de la banda, donde vamos a la plaza y presentamos un repertorio completamente popular. El público podrá recordar y disfrutar la tradición de las retretas en este maravilloso concierto totalmente gratis. La cita es a las 11:30 de la mañana en el lugar de encuentro de los caraqueños, la Plaza Bolívar. Son las 12:11 minutos. En aras de construir argumentos claros sobre la pertenencia de Venezuela sobre el Esequibo, la Universidad Nacional Experimental de las Artes UNEARTE realizará el próximo jueves 16 de julio el primer ciclo de foros para tratar este asunto. La cita será en la Plaza Morelos de la ciudad capital. Así lo dio a conocer este miércoles el rector de esta Casa de Formación e Investigación, Néstor Viloria, durante el programa Hacer Arte es Hacer Patria, transmitido por este dial a las 8 de la mañana. Ese ejemplo que nos dio el presidente Nicolás Maduro el lunes, una demostración clara de estudio, de compromiso, de responsabilidad sobre el tema, pues nosotros como Universidad de las Artes, nosotros como espacio de formación e investigación, vamos a tomar su ejemplo y vamos a instalar allí la próxima semana el primero de los foros sobre el tema del Esequibo para seguir construyendo nuestros argumentos que nos permitan en el espacio en el que tengamos que hacerlo, decir con toda claridad las razones por la cual la patria venezolana Guyana considera que históricamente ese es un territorio que nos pertenece y, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro el lunes, no renunciaremos a ese derecho que estamos seguros de tener. Asimismo, el rector Viloria precisó que los ponentes que participarán en este primer ciclo de foros sobre el Esequibo serán anunciados próximamente. Para esta y otras informaciones, los interesados pueden ingresar en el portal web www.unearte.edu.ve. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La tarde del pasado jueves, en la sala Joaquina Sánchez de la Casa de Nuestra América José Martí, se inauguró la muestra pictórica Patrimonios de Caracas, del colectivo Trazos Urbanos, la cual está abierta para todo el público hasta el 26 de julio, de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Entre las obras que documentan el patrimonio histórico está la fachada del cuartel San Carlos de Benjamín Acosta y Flores de Galipán de Elba Villegas. La invitación es al público en general para que visiten y disfruten de estas obras que reflejan parte del patrimonio cultural de Caracas. Así lo expresa Wolfgang Vincent, coordinador de equipo de trabajo de la Casa José Martí. Donde participan 12 artistas plásticos que están organizados en el colectivo Trazos Urbanos. El día de la inauguración fue un día bien bonito, porque además de aperturar los espacios de exposición y poder disfrutar pues de ese material tan maravilloso, tuvimos previamente un acto de tipo musical, donde músicos populares, más que todo cantantes, boleros tradicionales, le dieron un toque muy especial. Así que se abre la exposición y cada uno de los artistas estuvo pues dando una explicación sobre la obra que estaba presentando, que muchas personas pues han visitado. Por otra parte, el próximo 29 de julio la Casa José Martí iniciará una jornada denominada Cuentos de Libertad de Nuestra América, en homenaje al comandante supremo Hugo Chávez, Alberto Granados y Fidel Castro, la cual contará con diversas actividades y se extenderá hasta el 13 de agosto. Son las 12:14 minutos. Regionales. Artistas visuales del colectivo de fotografía Ciudad Compartida, integrado por creadores de 13 núcleos establecidos en el territorio nacional, proyectarán este jueves 9 del presente mes en la Plaza Bolívar de Maracay, Estado de Aragua, sus portafolios referentes a 11 cofradías de los Diablos Danzantes de Corpus Christi. Frank Araujo, coordinador de este colectivo en la entidad, detalló que en el evento participarán fotógrafos provenientes de los estados Lara, Carabobo, Miranda, Falcón y Aragua, respectivamente. ¿Cuál es la diferencia de este registro con relación al resto de las documentaciones que se han hecho de esta manifestación? En principio, que los fotógrafos que hicieron cada cofradía tenían una trayectoria de muchos años registrando la cofradía. Eso les daba el conocimiento pleno de qué es lo que se está registrando. No se tomó el baile como un tema folclórico, sino desde el punto de vista religioso, compenetró más con la comunidad. Es apenas un fragmento del trabajo general. Tenemos todas las cofradías. Sonia Jaramillo, del estado Lara, hizo el registro de Diablos de Naiguatá, Miguel García Moya, otro gran fotógrafo del colectivo, hizo el registro de los Diablos de Yare. Patanemo fue registrado incluso por un fotógrafo danzante que se llama Germán Flores. Esta muestra sobre los Diablos Danzantes de Corpus Christi le ofrecerá a las 7 de la noche al pueblo de Aragua algunos portafolios que contemplan entre 25 y 30 fotografías. Asimismo, para el próximo jueves 16 de julio, el colectivo Ciudad Compartida mostrará cómo a través de su lente logran captar el fervor hacia la fiesta de San Juan Bautista. Como parte de las actividades conmemorativas de los 500 años de la Fundación de Cumaná, Estado Sucre, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, tiene previsto para el mes de noviembre el estreno de 6 cortometrajes basados en las historias, culturas y tradiciones de la capital del Estado Sucre. Así lo informó Gustavo Michelena, integrante de la Comisión de Cortometraje del CENAC. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía ha querido rendirle homenaje a la ciudad de Cumaná en la fundación de sus 500 años. Para ese efecto ha elaborado todo este programa, arrancó ya este año y se desarrolla hasta el mes de noviembre, donde se van a realizar varios cortometrajes. Varios cortometrajes, son 6 cortometrajes que se llevan adelante por los cumaneses. Es un proyecto escuela, un proyecto de formación donde se van a formar directores, fotógrafos, productores, animadores, sonidistas, toda la parte técnica, todos los técnicos que participan en una película, con la intención de contar a Cumaná, contar todas sus historias. Asimismo, Michelena mencionó que actualmente los guiones correspondientes a los 6 cortos están listos y se encuentran en la etapa de preparación y de grabación. Para esta conmemoración, el Ejecutivo venezolano creó una comisión presidencial a cargo de David Velázquez, alcalde del municipio Sucre, que ofrecerá todo un despliegue de actividades culturales para potenciar el turismo en esta entidad. Son las 12:18 minutos. Entrevista con... Bien, queridos usuarios, en este preciso instante entramos en nuestra sección de entrevista y tenemos a nuestro invitado hoy acá en cabina. Se trata nada más y nada menos de un cantautor y compositor venezolano conocido como Vargas. Y vamos a hablar con él acerca del video musical y el sencillo Ciclo del álbum Ciudad Mareada. Es así, Vargas, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Oye, qué bueno que te acercaste hasta acá para traernos este trabajo. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo te costó? Bueno, realmente cuando tomé la música como camino, yo creo que ya habrán pasado apenas unos 6 años como solista. Antes, ¿sabes? Pasaba uno por diferentes proyectos, bandas, cosas. Sí, sí. Y yo viví en Maracaibo como 8 años, yo soy de coro, yo viví en Maracaibo como 8 años. Y hice una banda, hice gente, fue un trabajo de años. Ahorita que hace como 5 o 6 años salí como Vargas, como solista. Y bueno, y hasta ahora se ha mantenido el trabajo. Qué bueno. Ajá, y entonces hablemos de este... ¿Tienes video musical del sencillo? ¿El álbum está listo? ¿Cuándo sale o cuándo salió? Bueno, el sencillo se llama Ciclo. Es del disco Ciudad Mareada. El disco salió el pasado 28 de octubre con un tema que se llama La Respuesta. En este caso estoy promocionando Ciclo, que es un tema que salió, digamos, como en marzo. Y apenas ahora es que estamos como que terminamos la producción del video y estamos trabajando con esto, ¿no? Con el video, promocionando el sencillo y la gira que no ha parado hasta ahora. Y bueno, eso... Estamos aquí. Qué bien. Y esto es parte de la gira. Bueno, claro. Qué bien. Cuéntanos, hablemos entonces de la gira. ¿Cuáles son los destinos propuestos? ¿Cómo es la ruta? ¿Por dónde empezaste? ¿Por dónde pasamos? ¿Por dónde va a terminar? Desde siempre hemos visitado las ciudades del país, ¿no? Pero ahorita con Ciudad Mareada, que es el tour que acompaña Ciclo. Bueno, pasamos por Coro, Punto Fijo. Vamos a Barquisimeto, pasamos por Maracaibo, Cabimas, Caracas. Este viernes tenemos una presentación acá. ¿Dónde? En la Quinta Bar. Es un show que se está haciendo precisamente también por esto, ¿no? El sábado también tocamos acá. Valencia viene en agosto, creo que Mérida. También pasamos por Mérida, San Cristóbal. ¿Y en dónde es el otro toque del sábado? Hablemos ya de Caracas porque es donde nos escuchan. Caracas, estamos en la Quinta Bar, va a ser. El viernes. El viernes 10. Ah, ok. Vamos a estar en la Quinta Bar y bueno, con toda la banda y tocando las canciones del disco, de este disco y de mi disco anterior. Oye, ¿cuántos músicos integran la banda? Realmente hay varias formatos. Esta vez voy a tocar con un formato, somos 4. Vamos a hacer... ¿Cuarteto? Sí, cuarteto. Somos 4 teclados, un bajo y una batería. Oye, qué bien. Y este video musical de Ciclo, ¿quiénes participaron? ¿Dónde lo hicieron? Se hizo en el Día Bermúdez en la ciudad de Maracaibo. Fue dirigido por Madeleine León y la actriz se llama... Es una actriz maracucha que ella radica en Colombia, que se llama Gabriela Ávila. Y bueno... fue una experiencia bien bonita porque Elía Bermúdez, desde que yo estoy allá tocando, siempre pasaba por ahí, ¿no? Siempre tenía fechas ahí y grabar ahí fue genial. Y, sí. Y el video además ha tenido te sentiste mucho más cómodo, ¿no? Sí. Por allí. Y la receptividad hasta ahora ha sido chévere. Qué bueno. ¿Y cuánto dura el video? El track dura 2 minutos 45, creo, 2 minutos 40. Una canción que habla de del amor ciego a esos ciclos viciosos que tenemos de los que no nos podemos despegar. Puede ser el café, puede ser una persona. Sí, el cigarrillo. Sí, pero es más que todo una canción de amor, pues, pero con esa connotación de... Y se puede ajustar otras cosas con las cuales la gente se puede sentir identificado. Sí, ¿no? Pero realmente es una canción de pangola, pues. Es una canción de amor. O sea, habla de mentiras y de cosas. Me parece muy bien como la has denominado. Yo creo que en este momento muchos de los oyentes están asintiendo así con su cabeza. Ajá. Exacto. Sí, y es una canción bastante fresca. Yo juego mucho con el jazz, con el pop y con el funk. Pero esta canción es muy disco y es muy funky. Que es la del video. Esta que suena se llama Aterrizaje, que es parte también del disco Ciudad Mariana. Del disco Ciudad Mariana, sí. Ok. No sé si podemos buscar ciclo, ¿no? Ciclo ¿Cuál será el track? Número, el track 8. El track 8 de ese mismo álbum. Oye, ¿y quién es, aparte de la actriz, ¿no? Me dijiste que es maracucha radicada en Colombia. Sí. ¿Quiénes más ayudan allí? El equipo de producción fueron como 12 personas. Uh-huh. Está Gustavo Borges en la edición. Uh-huh. Ligia Ararat en la fotografía. Este es ciclo, ¿no? Este es ciclo. Es una nota más. Uh-huh. Es más suave. Okay. Y un montón de gente que los quiero mucho, pero que no me acuerdo el nombre. Pero realmente, o sea, la producción... Eso sí pasa, Ale. Yo voy a dejar de hacer ese tipo de preguntas, porque siempre los pongo como en un compromiso. No, y a ver, creo que a veces les provoco ciertos inconvenientes. Pero lo bueno es que me conocen y saben que yo no... Que no es a propósito. Que no me acuerdo, ajá, ya, que no es a propósito. Que tú eres así. Que yo uno a veces se pega sin querer, pero pasa. Ya, claro. Oye, José Vargas, mejor conocido como Vargas, cuéntanos cómo fue el conseguir tu nombre artístico y cuando pasaste por otras bandas, ¿cómo fue ese periplo? Bueno, echamos el apellido, te llaman Vargas. Ajá, pero... exacto, sobre todo en los liceos. Ajá, exacto. Entonces, en Maracaibo, cuando estaba estudiando, yo toqué en varias bandas. Pasa que desde chamo me gustaba el teclado, uh-huh, pero después he tocado otro instrumento y nada, diferentes proyectos en coros, en Punto Fijo. Después me mudé a Maracaibo y empecé a trabajar con mi música. Y formé una banda que se llamaba Los Vargas en Off, que realmente era como Vargas en Off, mi proyecto solista. Uh-huh. Pero entonces se fueron incorporando amigos y tal, uh-huh, y bueno, uh-huh, y tal, somos panas y bien la banda. Sí, sí, sí. Y se armó la banda, pues entonces fue como autodestructivo porque uh-huh, cambié de guitarrista como 5 veces, no nos entendíamos, pero teníamos una química musical hermosa y siempre tocábamos y la gente... Les gustaba. Era increíble. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que hay parte como mi desempeño en el teclado realmente como para hacer algo como piano rock, donde uh-huh, se mezcla el jazz y todas esas cosas, el vivo, como parte de algunas tendencias. Uh-huh, uh-huh. Pero ya como tenía en principio este proyecto de uh-huh, hacer mi música, me salí de los Vargas en Off y empecé en el 2010 con un disco que se llamaba Notas de mi Habitación, con el que salí a la calle, literalmente, con el disco debajo del brazo. Me mudé para acá, para Caracas, y empecé a tocar un montón de puertas, tratar de estar en las radios, tratar de hacer sostenible el proyecto para no morir uh-huh, en una esquina frustrado con alguna otra cosa. Uh-huh, sí. Entonces, claro, yo estudié, me gradué y todo eso. ¿Qué estudiaste? Estudié comunicación social. Después uh-huh, me especialicé en marketing integral, publicidad y relaciones públicas. ¿En dónde? En Luz, en Maracaibo. En Luz, en Maracaibo, sí. Okay. Pero fue divertido. Me especialicé allá. Bueno, y nada, decidí hacer esto y hasta ahora... Te ha ido bien, te gusta lo que haces, por supuesto. Me gusta y está funcionando, gracias a Dios. ¿Cómo un artista se dice a sí mismo que está funcionando? Exacto. ¿Cómo se lo cree, mejor dicho? Bueno, depende de qué dices te lo creas, porque las estrellas se estrellan. Yo digo que funciona porque... Por ahí va la pregunta. No, yo creo que funciona es porque cuando... O sea, yo estoy tratando de ser lo más auténtico que puedo con mi propuesta. Ya. Que habla más que todo sobre la diversidad de género, de música. Ajá. Aquí hay disco, aquí hay funky, aquí hay cosas, hay otras canciones más pesadas, hay otras canciones más suaves, en donde se mezcla. Y me he dado cuenta con el tiempo que la música, el tipo de público, por decirlo así, es demasiado diverso. Eso me hace pensar a mí que realmente las canciones o la música es una forma de catalizador de energía que yo o Stevie Wonder o quien sea puede interpretarlas a su estilo y la gente entiende el mensaje o se siente bien o le vibra el cuerpo o quiere escuchar la canción otra vez, que es el efecto que nos hace a nosotros la música. Cuando a mí me gustó la música y recuerdo que parte es de que si Poppy, Donna Summer y Los Ángeles Negros, a mí lo que más me emocionaba es que ellos hacían canciones. Chamo, pero tú no eres de esas épocas. O sea, para acordarse, por ejemplo, tú acabas de mencionar a Stevie Wonder y la mayoría de la gente de tu... Pero tampoco soy un wannabe que me la tiro de... Claro. No, sé, es que desde chamo, nada. A mis padres les gusta Los Ángeles Negros y un montón de LP. Donna Summer y un montón de LP. Y Stevie Wonder sí lo descubrí tarde, como a los 13, cuando andaba todo entregado a la música, ¿qué tal? Claro. Pero por eso siempre pongo así Poppy, que fueron los primeros discos Poppy, que estoy loco por saber quién era el productor de Poppy, Los Ángeles Negros y Donna Summer, que fueron tres discos que me marcaron. Yo la verdad no sé, ¿no?, de Poppy, pero probablemente el mismo, porque entiendo que era un tipo polifacético y tal, y entonces, sí, pero me parece que tenía mucho talento. A mí me da risa que muchos se llegan y se lanzan una de... Bueno, no, yo crecí con los Beatles... Sí. Bueno, ya va. Yo crecí con Poppy. Y ahí está Sol, ahí está Do, ahí hay música. Sí. Entonces eso. A ver, me gusta cuando los chamos les gusta la música y vacilan. Ajá. Cuando la señora está ahí. Entonces digo que ha funcionado por eso. Muy auténtico de tu parte, ¿verdad? Como lo dices, ¿no? O sea, no tienes ningún prurito de decir Poppy y tal. Y hay gente que le puede resultar así como que, ay... No, sino pero que tal vez Vargas, eso es otra de las cosas que Vargas... Es la esencia de la música. Sí, pero... Qué bien. Pero eso es otra de las cosas que Vargas le quiere entregar a su público. O sea, una sinceridad desde ese punto. O sea, no, claro, no tiene... porque es que yo puedo contar historias inventadas o historias de otros, pero te las digo desde un punto de vista sincero. O sea, qué bien. Interpretación, es mi forma de componer, es mi música. Si te gusta, bien, y qué bueno... Y qué bueno que te haga sentir cosas, y si no te gusta, dímelo, chévere, que igual... Chévere. Toquemos ese punto, ¿cómo la gente te puede contactar? ¿Cómo la gente te puede decir, mira, este video, qué bien, qué fino? Bueno, este video ahorita en las redes sociales estoy todas como Vargas Música. Mi página web es vargasmusica.net, y YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, todo eso es Vargas Música. Ya. Salir del país, hacer cosas por allí. Sí, me gustaría. Solo que siento que necesito como engordar más la propuesta para no llegar tan flaco allá. Ok, tranquilo. O sea, me gustaría enfrentar realmente a la gente que conozca la propuesta como bien, pues, sólida. Bien fortalecida. Sí, pues, sí. Exacto, bien eso, bien sólida, contundente. Oye, Vargas, no sé si nos tienes algo preparado para ya cerrar o no, bueno, realmente, decir algo al final. Gracias por el espacio y bueno, quisiera invitarlo a todos este viernes, voy a estar tocando acá en Caracas y invitarlos a que entren a mi página, descarguen el disco y bueno, y ojalá les guste. Estuviese traer una guitarrita, ¿vale? Pensé, pero como ando con una de teclado, con ese muerto, no. Ese sí, y pesa andaba mucho, como que pesa un poco... Mucho. Bueno, hermano, muchísimas gracias por haberte gracias acercado. Te deseamos muchísimo éxito. Y entonces, bueno, que la gente te acompañe en la Quinta Bar el viernes. Viernes. ¿A qué hora? Desde las 9 de la noche. Chévere. Éxito, pues. Muchas gracias. Éxito. Bien, queridos usuarios y usuarias, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura del Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. Les comentamos que en la redacción, edición y montaje estuvo Cinema González, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, los buenos oficios correspondieron al señor Jolbert Zambrano. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Me estás mintiendo, tengo una duda y tú tienes un secreto. Ya pasa el tiempo y nos lo estamos perdiendo. Sin darnos cuenta, así se va. He perseguido todas las pistas y no lo tomas en cuenta. Tomamos tanto que ya no quedan apuestas. O lo encaramos o yo me voy. De Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Y a la E, y a la O, ahora sí que bueno va, que echarle el agua al veneno. Fuera bueno, el corrido lo dirá. Ay, a la E, mujereo, en el pueblo de Curiepe me estarán deseando ahora. Y a la E, y a la O, porque a falta de un reloj yo soy el que doy la hora. Y a la E y a la O, dale, dale, dale, negra, y como tú le sabes dar. Y a la E y a la O, dale, dale, dale, dale, y a la O. Ay, a la E y mujereo, con el golpe de tambores en honor a mi San Juan. Y a la E y a la O, dale, dale, dale, dale, y a la O. Y a la E. Con gusto y con alegría para cantar el tambor. Y a la le, le, le, a la le, oh. ole, yo no soy de por aquí. Y a la le, ole, yo no soy de por aquí. Y a la le, ole, yo vengo de Barlovén. Y a la le, ole, yo vine a pasar un tiempo. Y a la le, ole, ya la le, ola. Te va a morder, la perra, te va a morder, la perra. Y esa perra, la perra, y que esa perra, la perra, te va a ahogar, la perra, te va a ahogar. Ay, la perra, ay, la perra, te va a morder, la perra, esa perra, la perra. En Alba Ciudad, las 12:38. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Sin tu amor, I just can't stop loving you.